¿Cuántos de los que están aquí que le sirven a Dios en este momento están confundidos? Ninguno. Hoy me repito la pregunta. ¿Cuántos de los que le sirven a Dios en este momento están confundidos? Sincero, sincero, sincero, sincero. Baje su mano, quiero decir, más ninguno. Muchísimo. Muchísimos de los que levantan la mano, muchísimos de los que no levantan la mano, pero están confundidos. Si usted mira la Biblia, entiende que la confusión la pone el diablo. Comenzó la confusión en el cielo, cuando el diablo se quiso pasar y hacerse más grande que Dios, y confundió una tercera parte de los ángeles. Oh, eso es, que revienten los demonios. Una tercera parte de los ángeles creados por Dios fueron confundidos. Lo que creo que Jesucristo le metiera una patada y lo echara afuera. Y el huerto del Edén, cuando Dios pone al hombre a la mujer, el diablo viene a confundir la mente de la mujer para que desobedezca lo que Dios le había dicho. Cuando la mujer desobedece lo que Dios le dice, confunde la mente de su marido y el marido también crea, amén, cae en la trampa de la confusión. La confusión no es de Dios. La Biblia dice más, dice que nuestro Dios no es un Dios de confusión. Es un Dios de paz. Aleluya. La confusión trae pecado. Y pecado engendra pecado. Y luego se engendra la muerte. Pero yo quiero decirte que en esta hora todavía el diablo no se ha cansado de tratar de confundir las mentes de las personas que están buscando la presencia de Dios. Los otros días me decía una persona, con las cosas que yo estoy viendo, ya yo no tengo en quién creer. Le dije, pues te descarriaste. Me dice, no, estoy en la iglesia. Si tú no tienes en quién creer, estás descarriado, eres ateo. Porque esta palabra yo tengo que creerla como está escrita. Y yo creo lo que dice esta palabra. Y una de las señales que Cristo dio antes de su venida es que habrían tiempos de confusión, donde muchos iban a ser confundidos y engañados. Bendito y alabado sea el Señor. A través de los tiempos bíblicos, usted mira cómo fue que el diablo también confunde la mente de los hombres que están pegados a Dios. ¿Para qué? Para que desobedezcan a Dios. Cuando el hombre desobedece a Dios, y una de las cosas que el diablo siempre ha tratado, aparte del adulterio y otros pecados, es que cuando confunde la mente del hombre, lo ciega para que no vea claro las cosas. ¿Cuántos alaban al Señor? Usted sabe que ese espíritu estaba en el tiempo de Cristo, estaba con los fariseos, estaba con los saduceos. Y en cierta ocasión, los fariseos y los saduceos vinieron donde Jesús y le decían, maestro, danos señal de arriba para saber quién tú eres. ¿Qué fue lo que Cristo le dijo? Cuando viene la noche, y ustedes cuando viene la noche, ¿qué dicen? Hay buen tiempo. Por lo que están viendo, viene el día y dicen, hay tempestad porque está nublado. Hipócrita, le dijo el Señor. Saben distinguir, amén, la señal del cielo. ¿Y cómo no saben distinguir la señal de estos tiempos? ¿Cuántos alaban al Señor? Oh, mi alma te alaba y te glorifica. Estaban confundidos. Y la confusión trajo que acusaran a Jesús y pensaran mal de Jesús y hablaran mal de Jesús. Amén. Y le pusieron cuanto nombre había Cristo, menos el nombre propio. ¿Cuántos alaban al Señor? Aleluya. Aleluya. Aleluya. Cuando el hombre se deja engañar por ese pecado de confusión, se ciega y comienza a hablar conforme a lo que ve o lo que escucha. María y Aarón se dejaron engañar en ese pecado, caminando con Moisés, viendo a Moisés, compartiendo con Moisés, sangre de la sangre de Moisés, y en un momento dado se ponen a hablar en contra de Moisés. Oye, yo creo que le llamaron cuanto nombre había Moisés, menos Moisés, siervo de Dios. Y Jehová, que no se queda con nada de nadie, lo llamó a unión. Le dijo, yo quiero meter una unión con ustedes tres, con María, con Aarón y contigo, Moisés. Aleluya. Y lo saca afuera. Y le dice a Jehová, a Aarón y a María, le dice, ¿sabe qué? A ustedes y a los profetas, yo les hablo por sueños, les hablo por visiones. Pero a ese Moisés que es manso, a ese Moisés que es mío, a ese Moisés que se mete conmigo, yo le hablo cara a cara a él. ¡Alto jalaba la gloria del Señor! ¡Alza más, Jalaya! ¡Oh, gloria a Jehová! ¡Gloria a Jehová! Con eso se lo dijo todo. Y le dijo, goodbye, I see you later. Y se fue en una nube. Y cuando se fue en una nube, el cuerpo de María empezó a alumbrar. Se le metió un brillo, pero no era un brillo de arriba, era un brillo apestoso. Se puso leprosa. Y después Aarón dijo, ¿qué tú tienes? Y María le dijo, lo mismo que tú. ¡Ay, ay! ¡A su nombre! Le dio lepra también. Y entonces fue el hombre que hablaba cara a cara con Dios, que después que amén, hablaron mal en contra de sus propios hermanos, tuvo que clamar a Dios y pedir misericordia por ellos, y entonces, aleluya, le sirvió de experiencias a ellos para jamás volver a decir una palabra en contra del hombre de Dios. ¡Alábalo si puede ahí! ¡Alábalo si puede! ¡Alábalo que él está aquí! ¡Alábalo! ¡Alábalo que él es bueno! Es en esta hora cuando el diablo ha soltado una onda de demonios. Y voy a hablar claro sobre la iglesia pentecostal. ¡Ay, ay, ay! ¡Ajá, ay! Voy a hablar claro otra vez sobre la iglesia pentecostal, para que nunca puedan caminar a visión clara y siempre tengan que estar caminando con la duda, con la confusión. ¿Será o no será? Aleluya, ¿será real o será imitación? Bendito y alabado sea el Señor para siempre. Ahora, no deje que Dios te hable ni por sueño ni por visión. Trata y procura de que Dios te hable cara a cara. Cara a cara. Yo te voy a decir que la mayoría de los pochinches, la mayoría de los chismes, vienen por una visión. Dios me mostró que la hermana no está bien. Tuve una visión donde vi un evangelista que estaba en pantalones cortos y estaba así. El hermano está. Sí, no, porque de ahí que vienen todos los revoluciones de basura ese de bochín. Por una visión, un sueño. Ahora, ¿qué pasa con la gente que Dios le dice cara a cara las cosas que son? Cara a cara las cosas que hay. Aleluya. Porque el que tiene visión o sueño nunca va donde la persona, siempre va donde el vecino. Siempre va donde el hermano que le queda al lado. Y lo primero que dice, ¿qué tú crees de esta hermana? ¿Cuál? ¿Aquella? Yo no sé. ¿Qué tú crees de este hermano? No sé. ¿Y tú qué crees? Bueno, yo tuve una visión. Yo creo esto y esto. Y le pone un nombre rápido. ¡Aleluya! ¡Aleluya! a Samaya Día. Rápido le pone un nombre. Pero el tema de esta noche es: no te dejes confundir. Ni por lo que escucha, ni por lo que ve. Aleluya, ni por lo que sueña, ni por la visión que tiene. Aleluya, camina por lo que Dios te dice cara a cara. ¿Y cómo es posible que Dios te hable cara a cara? Cara a cara, aquí está cara a cara. Cuando tú te metes aquí, ahí está la cara de Dios. Ahí está la boca de Dios. Cuando tú te metes en la palabra, gloria a Jehová. Ahí Dios te está hablando cara a cara. Alaba, que alaba, alaba, alaba. Alaba, alaba. Alaba, alaba. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Cuando usted quiera averiguar acerca de un ministerio, pregúntele cara a cara a Dios aquí en la palabra. Aleluya. Y la palabra cara a cara a Dios te va a decir: yo te di una señal. Que tiene una credencial de ministro, eso no importa. Tiene una credencial de evangelista, eso no importa. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Por su fruto los conoceréis. Por su fruto los conoceréis. Por su fruto los conoceréis. Aleluya. Da vergüenza. Da vergüenza las cosas que a veces escuchamos, las cosas que nos quieren sacar de los caminos, amén, rectos y verdaderos de la palabra de Dios. Cada vez que amén, alguien levanta y abre la boca contra un ministerio, contra una mujer de Dios, contra un hombre de Dios, mire, mi hermano, es una boca usada por Satanás. ¿Para qué? Para destruir un ministerio, para destruir un hombre, para destruir una mujer. Bendito sea Dios, aleluya. Y le llaman cuanto nombre hay, pero verdaderamente no reconocen cuál es su verdadero nombre. Oh, gloria al Señor. En el tiempo de Cristo estaban los fariseos y los saduceos. Y cada vez que Cristo pasaba por un lugar, decían: por ahí estuvo Juan el Bautista, y Juan el Bautista estaba muerto. Y por otro lugar, ¿quién estaba allí? El blasfemo. ¿Tú sabes que a Cristo le llamaron blasfemo? ¿Quién estaba allí? Allá había un brujo echando fuera demonios. ¿O fue que a Cristo no le llamaron brujo? Le llamaron brujo. Le dijeron: por Belcebú echa fuera los demonios. Y Cristo dijo: habla todo lo que tú quieras de mí. Habla todo lo que tú quieras del Padre, porque tú te humillas y Dios te perdona. Tú te humillas y yo te perdono. Pero lo que hace el Espíritu Santo, ese no te va a perdonar. No habla. ¡Quita, callama! ¡Anda avisando! ¡Oh, gloria a Jehová! No levantes, amén, una palabra en contra del Espíritu Santo, porque eso se llama blasfemia, y la blasfemia no tiene perdón, ni en este siglo, ni en el que viene. Cuando la persona está en esta confusión, jamás, jamás podrá tener una revelación de Dios. Porque la gente está hablando: Dios me lo mostró, Dios me lo reveló. Jamás el que no habla cara a cara con Dios, jamás tendrá una revelación de Dios. El que no habla cara a cara con Dios, jamás le verá el rostro a Dios. Oh, gloria al Señor para siempre. El que no habla cara a cara con Dios, aleluya, no está viviendo conforme como dice la palabra de Dios, sino como dice el diablo, como dicen los demonios, como dice el infierno, aleluya, y está disfrazado, enchapado, ¿de qué? De una doctrina que le llama evangélico, pero que el evangélico no tiene nada. Candela, Jehová. Cristo, cuando ministraba, estas cosas le preocuparon. Se preocupó, porque no me diga usted a mí que las cosas no los mueven. Yo digo una cosa: yo el desánimo, yo no conozco el desánimo, pero sé lo que es el desánimo. No sé si me entiende. Sé lo que es el desánimo, pero no lo conozco. Me ha atacado, me ha dicho: engancha la Biblia, me ha dicho: no camines más, pero como yo no lo conozco. Y lo que usted no conoce no le hace caso. Aunque usted sepa que está ahí. Yo sé lo que es el desánimo, pero no lo conozco. no lo conozco. Y hubiera un momento en que Cristo sintió eso como hombre. Lo sintió, sintió esa carga. Hasta que un día no pudo aguantar más. ¿Sabe por qué? Porque eso es una cosa tan y tan terrible. La confusión es tan terrible que aún aunque tú digas estoy caminando con Jesús, si no tienes una revelación de arriba, si no, aleluya, vas a seguir con esa confusión. Aunque yo te diga soy Jesús, aunque levante paralítico, aunque eche fuera demonio, aunque los ciegos vean, vas a seguir con esa confusión y jamás vas a saber con quién tú caminabas. Y cuando a Cristo le preocupó eso, un día, alguna versión de la Biblia dice que él iba caminando, otro escritor dice que él estaba orando. El asunto es que si estaba caminando o si estaba orando, no viene el caso. El caso es a lo que él dijo. Él abrió su boca y dijo: ¿quién dicen los hombres? ¿Quién dicen los hombres? ¿O qué es lo que están diciendo por ahí del Hijo del Hombre? Él sabía que había murmuración. ¿Qué es lo que están hablando por ahí del Hijo del Hombre? ¿Y quién dicen los hombres que soy yo? Aleluya. Oye, los que estaban locos por reventar. Que hay gente que está loco por averiguar. ¿Cuántos han dado el Señor? ¡Aleluya! El asunto es que quienes estaban en la confusión ya casi, aparte de los fariseos y los saduceos, una vergüenza. ¿Quiénes eran? ¿Los ministros? Nadie alaba. Nadie alaba, Tony. Eran los ministros que no hablaban nada ni le preguntaban nada por miedo, pero estaban oyendo. Que me goza. Así soy yo, me gozo de la palabra. ¿Cuánto habla el Señor? Gozamos, eso es, gozando esta noche. A Carmen, porque el Señor, los ministros que estaban con Jesús ahí, salió uno que estaba loco por averiguar y dijo: dicen que tú eres que Juan el Bautista. Yo no lo dice la Biblia, pero yo creo que Cristo por dentro diría: ¿y tú oíste cuando lo dijeron? ¿Ah? ¿Y por qué si lo oíste cuando lo dijeron? No dijiste que yo no soy Juan el Bautista, que yo soy Cristo porque tú estás conmigo. Cucuta cae. Siento a Dios, ¿sabe? Por dentro y por fuera. Dicen que tú eres Juan Bautista y Jesús. Next. Dicen que tú eres Jeremías y Jesús. Next. Uno de los profetas. Next. Que cada cual dio su opinión. Que ahí no está escrito, pero yo creo que hay un etcétera ahí. Que cada uno dijo algo de Cristo. Porque acuérdate que uno decía: demonio tiene. Otros decían: es pecador. Otros decían: si hubiera venido de arriba, este es uno más. Dieron 20,000 opiniones de Cristo. Cristo lo sabía. Y en esa confusión estaban aún los que estaban con él. Y de momento, aleluya, quien menos esperaba, el más bruto de los 12 anormales. Qué mala expresión. Escúchalo que van a decir eso. Hermano, esto no se puede expresar así. O entonces Jesús andaba con 12 sabios. Búscalo en la palabra, a ver, para que tú a ver si no eran 12 retardados los que Jesús llamó. Alaba a Dios si puede. No, si eso viene la crítica, voy para abajo, olvídate. Voy para encima, yo voy a bailar ya mismo, a sacar las antenas aquí en el altar también. Avanza aquí, siento a Dios. ¡Aleluya! Las cosas y las expresiones de esos hombres que indicaban que no tenían mente. Viendo no veían. Oh, tocando no sentían. ¡Aleluya! Analice eso para que usted vea. No hay que ser sabio para entenderlo. Lo que hay que ser entendido. ¿Ah? Y cuando le preguntó Cristo a los doce, dijo, ¿y ustedes que están conmigo? ¿Ustedes que me han visto? ¿Ustedes que llaman son? ¿Ustedes que comparten conmigo? ¿Ustedes que dicen de mí? Oye, Pedro asustado. Dijo, tú eres el Cristo. Tú eres el Cristo. Y después dijo, eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Le dijo el nombre y apellido. ¡Alaba la gloria de Jehová! ¡Alábalo! ¡Oh, qué discernimiento tenía Pedro! Lo llamó por el nombre, lo llamó por el apellido. Y de momento Cristo sabe y hace, bienaventurado eres, Simón, porque no te le reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Somos bienaventurados cuando no nos dejamos confundir! ¡Somos bienaventurados! ¡Aleluya! ¡Alábalo que está aquí! ¡Alábalo! ¡Alábalo que le juega! ¡Alábalo! ¡Alábalo! ¡Oh, Dios, todos! ¡Aleluya, bendito sea su nombre! Cuando tú no te dejas confundir, te conviertes en bienaventurado. Cuando tú sabes reconocer lo que es de Dios y lo que no es de Dios, eres bienaventurado. Y cuando Pedro llama a Cristo por su nombre, viene Cristo y lo llama a Pedro por su nombre y apellido. Así es esto. El que me conoce, yo le conozco. El que no me conoce, yo no le conozco. Le dijo, aleluya, Simón, eres bienaventurado. Y le dijo más, sobre ti, Simón, sobre ti es que yo voy a edificar mi iglesia. ¿Y por qué no sobre Mateo y los otros? Porque los otros, aleluya, no tenían la revelación ni la palabra que tuvo Pedro. Y yo no sé cómo es que hay ministros hoy en día que lo que menos que tienen es palabra de Dios, sino lo que tienen es una emoción, aleluya, diciendo que tienen un diploma, diciendo que tienen un llamado, cuando ni se meten con Dios 5 minutos al día, cuando no saben reconocer, alabado sea el Señor, lo que es de Dios y lo que no es de Dios. ¡Alabado! ¡Me voy a coger contigo! ¡Vamos a coger junto por aquí! ¡Vamos a coger contigo! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Siento a Dios! ¡Siento el poder de Dios! ¡Hay una nube en el templo! ¡Hay una nube! ¡Hay una nube! ¡Hay una nube! ¡Gloria a Jehová! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Santo! ¡Santo! ¡Santo! ¡Santo! ¡Alábalo! ¡Alábalo! ¡Alábalo! ¡Alábalo! ¡Alábalo! ¡Alábalo! No te dejes confundir. No te dejes confundir. Si quieres que Dios te use, no te dejes confundir. Si quieres representar a Cristo, no te dejes confundir. Si quieres ser, aleluya, la identidad de la iglesia en la tierra, no te dejes confundir. Si quieres ser el orgullo de Cristo aquí, no te dejes confundir. No te dejes confundir. No te dejes confundir. ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Hay que preparar la iglesia! ¡Hay que preparar el pueblo! ¡Basta ya de tanta basura! ¡Vamos a abrir la mente de la gente para que no esté creyendo a mentiras del diablo! ¡Para que no esté creyendo, aleluya, todo lo que escucha! ¡Sino que tenga, aleluya, la palabra de Dios cara a cara! ¡Cara a cara! ¡Cara a cara! ¡Vamos a enseñarlos a hablar con Dios cara a cara! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Ah! ¡Sama! ¡Sama! ¡Aleluya! ¡Alabanza y activa! ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡Aleluya! ¡Hay fiesta, hay fiesta! No sé qué. Hay gente herida ahí. ¡Aleluya! Aún hasta ministros que han sido heridos por la confusión. Hay ministerios ahí que han sido heridos. Hay cantantes y músicos que han sido heridos. ¡Oh, gloria al Señor! ¡Aleluya! Y si no abrimos los ojos a esta hora, el diablo va a seguir levantando satélites para seguir hiriendo. ¡Alabado Dios! Pero vamos a orar, hermano. Vamos a meternos con Dios. ¿Sabe para qué? Para que agarren respeto y sean, hermano, sea quien sea, pero que sea Dios que lo llame a cuenta y le meta una lepra. ¡Oh, gloria a Dios! Como a María y Aarón, a la batalla que va. ¡Candela! ¡Candela! Voy para adelante, voy para adelante. Quiera usted o no quiera, voy para adelante hasta que Dios diga. ¿Sabe usted? ¿Sabe usted que lo que no le hace daño a Satanás, Satanás no lo molesta? Lo que no le hace daño al diablo no pierde tiempo. Porque sabe que es, está en una balanza con Dios. Pero aquel, aleluya, que le está haciendo la vida imposible a los demonios, aquel que le hace la vida imposible, escuche bien, a los demonios, número uno, al diablo, número dos, y número tres, voy a decir a quiénes. ¿Verdad que Dios es bueno? ¿Verdad que Dios es bien bueno? ¿Verdad que el diablo es bien malo? Pero hay gente más mala que el diablo. Se le antojó a Cap de aquella viña, tanto tiempo que vivía allí. Le dice, Nabot, yo quiero hacer un negocito contigo, dame esa viña que tú tienes, yo te voy a dar otra mejor. Y Nabot se paró firme y dijo, Dios me libre. Líbreme Jehová, que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Y entonces la mujer de este hombre endemoniada, confundida. ¿Por qué confundida? Se confundió, porque el rey, la palabra del rey, no pudo por encima de la palabra del hombre de Dios. ¡Oh, gloria al Señor! Porque el hombre que tiene a Dios no se deja engañar tan fácil. ¡Aleluya! Y esto llevó a este hombre a la muerte. Pero amén, a la misma vez, ¡aleluya! Nabot ganó, ¿sabe por qué? Porque hoy se encuentren esperando también que nosotros subamos, aleluya, para que se abra la puerta allá arriba. Avance, Señor, y Cristo diga, siéntese todos aquí a la mesa a comer. Pero con Acab y Jezabel, no es así. Están gritando ahora mismo. Están sufriendo ahora mismo. Mire, mi hermano, es hora de que nos paremos firmes. Firmes. Y ponerle un bastallazo a esta basura. Estamos detrás de Juan 3:16 todo el tiempo. Y eso es bueno. Y Dios es amor. Alabado sea Dios. Pero yo quiero que Cristo venga, hermano. Quiero que Cristo venga ya. Y para que Cristo venga, aleluya, tenemos que empezar a hacer como hizo Pablo, que no perdió el tiempo. Agarró a Pedro cara a cara y lo reprendió delante de todos los que estaban allí. Gloria al Señor. Aleluya. Un hermano me dijo, me levantaron esta calumnia y voy a llevar a corte a tal persona. Alguien dijo, eso es antibíblico. Es antibíblico que yo lleve a Tony Brenner, uno de estos ministros, a corte. Eso es antibíblico. O uno de ustedes, mis hermanos, que están ahí. Pero una persona que se sale la palabra y te quiere tumbar y hacerte daño, ese no es mi primo mío. Bueno, y aquí hay dos abogados en esta noche. Alabanza su nombre. Que los abogados que están aquí saben lo que cuesta una difamación. ¿Cuánto es por difamar un ministro? ¿Cuánto es por una calumnia, por una difamación? El problema y el lío que se puede buscar un hijo del diablo. Nadie alaba. Aleluya. Si eso es aquí con la justicia aquí, ¿qué será allá arriba con el juez justo y verdadero que no le tolera esas cosas a nadie? Yo digo una cosa, si yo no puedo hacerle bien a una persona, yo no le hago daño. Vuelvo y repito, si yo no puedo hacerle bien a mi hermano, yo tampoco le voy a hacer daño. ¿Usted me entiende? Porque en cierta ocasión habían unos que no caminaban con Jesús. Esos ni caminaban con Cristo, pero estaban predicando a Cristo. Estaban predicando a Cristo. Y vinieron los discípulos y dijeron, mira, maestro, por ahí hay uno que está echando fuera demonios, están predicando tu nombre. Y nosotros se lo impedimos. Y Cristo dijo, ¿y quién le dio permiso a ustedes? ¿Quiénes son ustedes para parar los que están predicando? Oh. ¿Quiénes son ustedes para parar los que están anunciando las buenas nuevas? ¿Quiénes son ustedes para parar los cantantes? ¿Quiénes son ustedes, aleluya, para parar los pastores? ¿Quiénes son ustedes para parar los jóvenes? ¿Quiénes son ustedes para parar los hombres de Dios? ¿Quiénes son ustedes? ¡Oh, gloria a Jehová! ¡Gloria a Jehová! Se están celebrando complot para parar el ministerio. Escúchame bien. Se están celebrando hasta reuniones en secreto para parar ministerio. Ahora, ¿de dónde viene eso? ¿Viene de los 12 que andaban con Cristo? ¿O viene del tiempo de Nehemías, de Sanbalat, Tobías y Gedal? Déjese. Oh, siento el poder de Dios. Anda avisando, mi siervo. Tienen espíritu de Sanbalat. Tienen espíritu de Tobías. Tienen espíritu de Jezabel y no tienen nada de Cristo. ¡Alábalo! ¡Alábalo! ¡Santo! ¡Santo! ¡Santo! ¡Santo! No pueden ver que un pastor cambie de un templo a otro y Dios lo bendiga. Seguida, un complot. No pueden ver que un pastor que tenga 10 años ahí con unos poquitos sigue insistiendo y no se ve por vencido. Son un complot contra él. ¡Nadie alaba al Señor! ¡Nadie alaba! ¡Alaba lo que él vive! ¿De dónde viene eso? ¡Eso no viene de la iglesia! ¡Eso viene de Tobías! ¡Ay, mamá! No pueden ver una asociación, aleluya, de ministros que quieren edificar. Inmediatamente, aleluya, ellos quieren edificar. Y lo que edifican ellos, las hojitas que somos nosotros, las vamos a tumbar. Nadie alaba. Gloria al Señor. Voy a decir esto con todo el respeto que está traen aquí. Mi hermano, mi amigo, y le amo. Es una vergüenza. Es una vergüenza para una ciudad tan grande con tantas iglesias. Amén. Ya hasta hace un par de años atrás. Ahora es que viene a tener una emisora cristiana 24 horas. Es una vergüenza. Yo se lo digo con todo el respeto que se merece. Es una vergüenza. Amén. ¿Para qué? No para ellos, para el pueblo de Dios. Y todavía hay reuniones secretas. Yo no le voy a dar dato ni Brene, no, yo no. Y cuando aquel se lo va a dar, nada, chico, no. Quédese quieto, usted no quiere dar nada, no de nada. Pero deje que otro se goce la bendición de Dios, deje que otro disfrute la bendición de Dios, deja que otro sea partícipe. ¡Alabado sea Dios! ¿Quién dijo Cristo? ¿Qué es lo que están diciendo por ahí de mí? ¿Quién dicen por ahí que soy yo? Hace poco me tuve que encerrar. Y voy a decir, mira cómo estoy. Y el diablo ahora dice, te lo dije que era verdad. Mira, parece que tiene sida. Sí, como dijo aquella mujer en la calle, si uno está gordo, no está ayunando. Y si está flaco, tiene sida. Así es que esto va, ¿no? Puerto Rico, yo sé cómo está. Está tremendo, mi hermano. Alabanza su nombre. Es una vergüenza. Es una lástima. Voy a decir esto, y la persecución mía viene por esto. Porque el mensaje mío es claro, pero empieza de aquí para allá. Y esa es la persecución que tengo, ¿no? Pero en esos días de ayuno, dije, Señor, ¿qué está pasando? Y me quedé como dormido. Después de orar como 3 horas, me quedé como dormido. Y yo estaba predicando en un culto. Y cuando yo miro hacia el lado, yo lo que veía eran perros y gatos en el altar. Y los perros y los gatos nunca se han llevado. Es casual, es muy casual, a menos que estén entrenados. Porque hay muchos que están entrenados. Nadie alaba. Que no se hacen nada, pero están entrenados. Pero son perros y gatos. ¿Cuánto la señora? ¿Se está gozando? Yo me estoy gozando también. Voy para adelante, aunque usted no quiera, voy para adelante. Avanza aquí, baraja, leya. No es la hora de estar así. Si hay un pueblo que tiene que estar estrechándose la mano, somos nosotros. Gloria a Dios para siempre. Como prediqué el sábado ya en Patterson, que tenemos que ser como la palma, que la palma sus raíces las echa hacia abajo y después hacia los lados, buscando la raíz de la otra palma para unirse, y se enrosca una palma con la otra palma y la otra palma, y cuando viene el huracán que la trata de tumbar, la raíz de la otra la levanta y la raíz de la otra la ayuda. Gloria a Dios para siempre. Aleluya. ¡Alabanza su nombre! ¡Alabanza su nombre! ¡Alabanza su nombre! Vamos a darnos la mano. Y no le permita al diablo que lo confunda. No le permita al diablo que lo confunda. Oh, gloria al Señor. Yo no tengo nada que decir de mí. Yo simplemente digo, en cierta ocasión, Señor, no tengo pruebas. ¿Qué pasa? Me estaba nervioso, ¿va? Sí, porque llevaba como 5 meses que no escuchaba nada. Todo era gulú, gulú y mucho brinquito. No terminó la palabra en mi boca cuando rucutón. Bíblico y establecido está. Empezó arriba con el diablo. De los de la casa era. Era de los de la casa. Porque él no se llamaba diablo. Ese no era su nombre. Ese nombre lo puso él mismo. Mi alma te alaba. En el huerto del Edén empezó en la familia. En el desierto, con Aarón, María, empezó en la familia. Aleluya. Y si esa línea sigue por la familia, todavía está en la familia. Entonces, cuando hay un ministerio de Dios, que Dios está haciendo grandes cosas, se gozan en el culto. Se gozan. Mientras el mensaje no me dé, gulú, gulú y aleluya. Cuando me toque la llaga, ahí te voy a cortar las patas. Aleluya. ¿Quién menos tiene que hablar? Porque te voy a decir, antes decían que las mujeres eran chismosas. Chacho, tú no has conocido a un hombre chismoso todavía. Eso sí que son malos. Ay, ay, ay. ¿Quién dicen por ahí que es usted? ¿Quién dicen que es usted? ¿Quién dice que es usted? Usted, usted, usted, usted, usted. Cada uno de los ministros que están aquí, ¿qué dicen de ti? ¿Qué dicen de ti? ¿Qué dicen de ti? Todo bueno, eso es lo que tú te crees. Eso es lo que yo me creo, que todo el mundo está el siervo del Señor. Eso es lo que usted se cree, que todo el mundo está la sierva, la hermana Irma Hernández. Eso es lo que nosotros nos creemos. Eso es lo que yo me creo, el siervo de Dios. No, no, mi hermano, no. Hay satélites. Ahora, cuando yo escucho eso de uno de estos mis hermanos que están aquí, que yo les conozco personal, que son mis amigos, personal, a mí, eso a mí no me confunde. No me confunde. Y no es que seamos perfectos, no lo somos. Yo no tengo dos alitas aquí atrás y una coronita, no lo somos. Aquí hay una carne, esta es carne. Esta carne camina conmigo. ¿Usted me entiende? Pero estas rodillas también están conmigo. Entonces alaba la gloria de Jehová. O sea, que la carne está aquí y las rodillas también. ¿Para qué? Para crucificarla todos los días. Todos los días crucificarla. Amén. Y yo no le voy a tolerar a nadie que me venga a hablar mal de alguno de ustedes. Lo voy a reprender cara a cara y después lo llamo a usted y le digo, este sinvergüenza se abrazó, se besó y después se puso por piso. Para que aprendamos, alabado sea Dios. ¡Aleluya! Y voy a terminar. Y voy a terminar para que me manden a estudiar otra vez. Voy a terminar. Y termino diciendo, no te dejes confundir. Póngase de pie el pueblo. Alabado sea su nombre. Alabado sea su nombre. Alabado sea su nombre. Alabado, levante las manos y alaba a Dios.